Estamos en comunicación telefónica con Darío Santilli. En las últimas horas sufrió la faena en un animal y algunas roturas en su propiedad en la sección quinta. Darío, una lamentable noticia, ¿no? Nuevamente sos víctima de los delincuentes. Sí, nada. Han querido cargar un lote de vacas. Le han agarrado un caballo manso a un vecino, cortaron los alambres, pasaron con el caballo, cambiaron un lote de vacas a otro potrero para sacarlas por un callejón que da una calle lateral a la ruta, digamos. En calle para más ubicarnos, al fondo de la avenida Miguel. Uh-huh. Y nada, pero no sé si por la lluvia o lo que sea, se le ha frustrado la carga de hacienda y largaron el paso de un metro, pero sí cambiaron un camioneta también. Pero bueno, la idea era otra, no era. Pero eso es lo que pasó. Y veía algunas imágenes que justo nos llevan aquí a la redacción. Veíamos que le rompieron varias cosas, ¿no? Alguna manga se veía. La vieja que estaba cortando los alambres y es para pasar con el caballo, pero en realidad las vacas las iban a sacar por otro lado. Por ahí entraron con el caballo del vecino, digamos. Claro, claro, lamentable. Darío, no es la primera vez, ¿no? Recuerdo en alguna entrevista también por el mismos hechos así similares. Y sí, viste, el tema de las chacras es complicado, viste, estamos muy cerca de la planta urbana y bueno, se complica un poco todo eso, viste. Cuando no le toca a uno, le toca a otro, pero bueno, ya sabemos cómo está la situación todo, pero bueno, una cosa que te cambió un primer y otra cosa que te cambió y por un caballo yo lo que esperaba que más fuera 15, 20, la gente en un camión, no sé otra cosa. Darío, y estás haciendo la denuncia, ¿no? Sí, sí, estoy ahora en ese perro, pero bueno, hay que hacer la denuncia. Claro. Bueno, Darío, te agradecemos por el testimonio, no queremos robarte mucho tiempo. Bueno, no, gracias, Franco. Eso nomás. Un abrazo. Muy amable. Buen día. Chau.